Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Una vez más aquí en esto que se llama Comic Manía. A través de Radio 620, Cadena Raza. Desafortunadamente, como pueden ver, no he podido conseguir, encontrar, hablar con alguien que pueda estar a mi derecha o a mi izquierda para que podamos tener más como un diálogo en vez de un larguísimo monólogo. Afortunadamente, todos y cada uno de ustedes saben que pueden hablar e interactuar con este programa a través de nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y también les recuerdo que yo puedo hablar con ustedes durante toda la semana a través de nuestro Twitter, Instagram y Facebook, que curiosamente también es Comic Manía MX. Yo sé que se tardan luego un ratito en llegar los mensajes, pero bueno, ya estoy esperando cualquier duda, pregunta, comentario, saludo, mensaje, lo que ustedes quieran aquí. Y también tengo algunas imágenes preparadas, tengo algunas noticias por ahí, cosas nuevas que van a salir. Y también muchas, muchas, muchas recomendaciones de cómics. Y una de las cosas que voy a tratar de dejar de hacer es comentar semana con semana cada episodio de lo que está saliendo. Digamos, mi plan es hacer un comentario de lo primero que se vio en tal o cual episodio, a menos que ustedes quieran preguntar, porque estoy seguro que muchos de ustedes tienen muchas opiniones de lo que acaba de pasar en el último episodio de She-Hulk. Pero básicamente nomás voy a concentrarme en los primeros episodios o el primer episodio, lo que sea que salga el primer día. Y ya que la serie termine y ya tenga yo como que una idea más clara de por dónde estaba yendo toda la serie, ya poder hablar largo y tendido. Y pues obviamente si nos puede acompañar Mena, sería aún mejor. De hecho, ya hablé con Mena y me dice que sí, tenemos que hacer un Comic Manía extra, porque ella tiene muchas opiniones acerca de todo lo que está saliendo. Aparentemente ella es gran fan del Señor de los Anillos. Yo debo admitir que solo leí el primer libro y me tardé un año en hacerlo. Espero que hayan algunos fans de Tolkien escuchando este programa. Espero que hayan algunas personas que hayan leído no solo la saga o la trilogía del Señor de los Anillos, también hayan leído El Hobbit. Y algún valiente que haya leído El Silmarillion, sería genial que estén aquí acompañándonos, porque tengo muchas preguntas acerca de la serie. Y obviamente me gustaría que ustedes me ayuden a responder esas dudas. Y bueno, yo creo que es hora ya de empezar el programa, porque luego me empiezo a hablar largo y tendido acerca de mis tonterías. Y en realidad no toco los temas seguidos. Pero una de las cosas que sí les quiero decir es que deséenme mucha suerte, porque este viernes tengo que ir a un doctor dedicado como que al deporte. En el aspecto de que pues, obviamente él se encarga de daños y golpes y heridas causados por el deporte, gimnasio, etcétera. Y lo que va a suceder es que, como ustedes saben, estoy lastimado de las rodillas desde hace años, que lo que hace que a la hora de patinar sea totalmente terrible, porque tengo que vendarme las piernas para poder patinar bien. Y también ya me lastimé el hombro y eso fue lo que más me causó pánico, porque, o sea, no puedo cargar nada, ¿no? Y no quiero quedar así como que perder el uso de mi hombro. Tanto mis rodillas como mis hombros es nomás una pequeña inflamación, nada grave. Pero curiosamente, este viernes voy a ir y me van a extraer sangre, van a hacer algún tipo de cosas ahí extrañas y me van a reinyectar mi sangre, pero ya tratada. Y supuestamente eso va a ayudar a que mis rodillas y mi brazo sanen. Pero déjenme decirles, hace muchos años ya me han inyectado. ¿Qué fue en 2019? Me inyectaron en las rodillas para ponerme como que este líquido que tiene que ir entre cada hueso. Porque obviamente con la edad uno va perdiendo eso y con el ejercicio. No tienen idea. O sea, no tienen el concepto de lo doloroso que es cuando te inyectan en las rodillas. Porque obviamente tu primer instinto es moverla. Estaba yo sentado con las piernas pues, abajo, cuando entró la aguja, tu primer instinto es estirar la pierna. El problema es que si estiras la pierna, la aguja se puede romper dentro de tu rodilla y eso va a ser peor porque se tienen que abrir la rodilla y es toda una operación. No tienen idea. Y además, el líquido que me estaban inyectando es muy grueso, entonces hijo, era como un aceite, ¿no? Entonces, para entrar se tarda más. Entonces, es como un minuto que se tardan en cada rodilla. Bueno, sudas frío. Y me dolió por una semana. Entonces, supongo que me va a doler por una semana. Y también les adelanto que voy a pasar mi cumpleaños, que es el 12, el próximo lunes, en Cancún. Entonces, este programa lo tendré que hacer a través de internet y cosas así. Pero no se preocupen, en Cancún tengo mucho más control de todo eso y podré hacer el programa todos los miércoles que esté fuera. Pero bueno, hablando del programa, es tiempo de empezar ya las noticias. Mi querido Toño, por favor, la primera imagen del día de hoy. Como todos ustedes saben, septiembre es el mes de Batman y déjenme decirles, no hay nada que me ponga más alegre que el mismo mes que yo cumplo años es el mismo mes que DC se haya dedicado para que sea el mes Batman. Es como que la sincronía es magnífica. El día 17 va a ser ya el día oficial de Batman. Se van a regalar muchas cosas. Aparentemente hay un podcast o una, como, pues sí, un podcast, una serie de audios que se llaman Las Aventuras de Batman. Van a estar gratis ese día en todas las aplicaciones que existan, que carguen audio como Spotify, ¿cuál es la otra? En Apple Music, etcétera, etcétera. Van a poder conseguir esos podcasts. Más busquen Batman Adventures. Supongo que van a estar en inglés. No sé si estén en español. Yo obviamente no los voy a descargar porque lo último que descargué con Batman, ustedes ya hablé aquí largo y tendido, fue ese terrible audiolibro donde Batman es negro y su papá está vivo y él es ¿cómo se llama esto? Es un médico que se encarga de cuerpos. Es muy, muy, muy, muy estúpido ese audiolibro. Entonces no lo voy a, no, no, no quiero leer o mejor dicho, escuchar nada más. Pero van a regalar algunos cómics en diferentes tiendas. Obviamente tienen muchas tiendas aquí en México. Fantástico Cómics siendo una de ellas. Es muy fácil. Tienen como tres o cuatro lugares donde pueden ir a buscar sus cómics gratis. Obviamente yo sé que Fantástico tiene como N mil reglas para dar los cómics gratis, pero bueno, hagan eso. Y también les recuerdo que todo el mes de septiembre va a estar la Expo Batman en Futurama. Yo fui este sábado pasado porque he estado en negociación con con las personas encargadas y supuestamente son dos personas que se están uniendo, los de Axo Matsuri y las personas encargadas de Futurama. Entonces están juntando para crear esta expo que va a durar todo el mes. Tienen ahí una pantalla gigantesca y van a tener múltiples funciones de diferentes películas de Batman. Obviamente va a estar la nueva de Batman de Robert Pattinson, va a estar la del Joker, va a estar la saga de Tim Burton, va a estar la saga también de Christopher Nolan. Entonces, pues dense un vistazo, la entrada es gratis. Y yo, como les digo, yo fui este sábado y voy a estar ahí del 30 al 2 de octubre, o sea, va a ser el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre. El día 2 de octubre va a ser el concurso de cosplay. Yo me voy a encargar de conducir el concurso de cosplay. También voy a presentar a las bandas. Obviamente voy a ir en cosplay. Estoy ahorita viendo cuál va a ser mi selección de cosplays, pero obviamente supongo que para el cierre voy a ser Batman, posible, porque seguro el viernes no va a haber mucha gente. Igual tampoco dudo que haya mucha gente el sábado, pero el domingo vas a pasar a reventar. Entonces el domingo tengo que ir de Batman. Creo que voy a ir de Nightwing el viernes y de Red Hood, estrenar mi cosplay de Red Hood, que todavía no ni he empezado a hacer, pero lo tengo que tener listo. Pero si hay alguno de ustedes que haya en algún momento hecho un cosplay de Red Hood, por favor, comuníquense conmigo en la página de Facebook o Instagram para que podamos platicar, porque tengo muchas dudas de las máscaras, etcétera, etcétera. Bueno, mejor dicho, de los cascos. Pero bueno, entonces voy a estar de Nightwing, Red Hood y obviamente Batman. Y sí, voy a llevar la Batimoto. De hecho, este sábado llevé la Batimoto, me dejaron subirla a la entrada. Y habían dos chicos que estaban ahí de cosplay, haciendo cosplay de Batman y del Joker. Y se portaron súper lindos cuidando mi moto. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ponle algo ahí para decirles que no se monten, porque todo el mundo se está montando en tu moto. Lo cual no me importa, porque sé que no le van a causar daño ni al asiento, ni a la moto, ni nada. El problema es que la moto es muy pesada y solo tiene como una patita. Entonces, si alguien se hubiera subido y hubiera movido esa patita, se les iba a venir la moto. Y si la moto no estás preparado para detenerla, se te cae encima, no hay cómo levantarla. Pero bueno, eso es punto y aparte. Les recuerdo Futurama en Linda Vista. Ahí está la Expo Batman. Va a estar todo este mes. Obviamente, supongo que van a hacer algo especial el 17 y sin duda para el día 2, que es el concurso de cosplay. Por favor, si tienen cosplay o conocen a alguien que haga cosplay, inscríbanse. Estoy seguro que se va a poner muy divertido. Ahí los esperamos y les recuerdo, entrada gratis. Siguiente imagen, por favor. También este fin de semana, que es el 9, 10 y 11, va a ser el D23, que es obviamente esta gran celebración de Disney, donde van a presentar todo lo que viene de Disney, de Pixar, de obviamente el universo Marvel o el MCU, también de Star Wars, etcétera, etcétera. Van a dar todo lo que no revelaron en la San Diego Comic Con, porque yo supongo que lo que hicieron, obviamente, es en la Comic Con revelan hasta ciertas cosas para tener a la gente intrigada y ya en el D23 sacan todo lo demás. Una de las sospechas, uno de los rumores, que obviamente es solo un rumor, finalmente ya en el D23 van a anunciar al elenco de la película de los Cuatro Fantásticos. Como todos ustedes saben, en la San Diego Comic Con dieron el final de la fase 6 del MCU, que va a iniciar con los Cuatro Fantásticos y va a terminar con Avengers, Kang Dynasty y después Avengers Secret Wars, o la dinastía de Kang y las guerras secretas. Todo el mundo está teniendo varias ideas de cómo van a ser a los Cuatro Fantásticos. Yo personalmente siento que John Krasinski, que fue el que interpretó a Mr. Fantástico en la última película del Doctor Strange, creo que sería una excelente, excelente opción. Y Emily Blunt, su esposa, igual serían excelentes. ¿Quién me gustaría para el resto de los personajes? En realidad no me he detenido a pensar, pero espero que no sea Michael B. Jordan o cualquier otro actor de color. Tal vez para la voz de la Mole poder tener un actor negro, porque igual hay muchos actores negros que tienen voces muy con mucho bajo, por decir. Si han visto esta estúpida película de la Liga de la Justicia, recordarán al actor un actor negro que interpretó a Martian Manhunter. Él tiene muy buena voz para hacer a la Mole, pero me gustaría que fuera interpretado por un actor físicamente muy marcado y muy grandote, porque te especifican que en los cómics que él era un jugador de fútbol americano y después un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, físicamente tiene que ser alguien muy grandote. Y pues obviamente en el caso de ¿cómo se llama? De Johnny Storm, pues tiene que ser un chavo como que con mucha energía. Y estaba pensando mucho en un personaje llamado el Hangman, que aparece en la última película de Top Gun Maverick. Ese actor me gustaría para Johnny Storm. Se me olvida su nombre, pero si han visto la película, que creo que todo el mundo ha visto la película, porque esa película no deja de ganar dinero. De hecho, la volvieron a sacar a los cines y sigue ganando dinero. Y la película yo la vi y me gustó, pero no era para verla mil veces y la gente la está viendo una y otra vez. A ver, Toño, ¿estás por ahí? ¿Me podrías cambiar la imagen, por favor, para ver qué sigue? ¿Qué está pasando? ¿Está sucediendo algo allá afuera, chicos? ¿Me puedes cambiar la imagen, por favor, mi querido Toño? ¡Gracias! Y bueno, esto fue algo muy, muy, muy gracioso. No sé si ustedes lo vieron en Twitter, pero yo lo posteé, obviamente, en la página de Facebook de Comic Manía MX. Mike Deodato Jr., un artista de Marvel, que en algún momento dibujó a Namor el Submarinero, y ahora tiene 60 años, y posteó esta imagen en su Twitter, donde aparece de un lado Tenoch Huerta, el actor que contrataron para hacer Namor el Submarinero, y del otro lado se puso él y puso ahí como caption: ya sabes que están haciendo algo mal si el artista de 60 años de Namor tiene mejor cuerpo que un chavo que está en sus 20s o 30s. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón de quejarse y tiene toda la razón de burlarse, porque Tenoch Huerta no hizo absolutamente nada para conseguir un cuerpo definido, para interpretar a un personaje que en los cómics es puro músculo. Si nos vamos a la siguiente imagen, nomás me gustaría decirle que hay muchos otros actores que han hecho exactamente eso. No, esta mera. Khalil Nanjiani, que trabajó en los Eternals, que nunca se quita la camisa durante toda la película, se puso fit para el papel. Natalie Portman se puso fit para el papel de la poderosa Thor. Y como podrán ver en la imagen de abajo, ese soy yo con mi cosplay de Namor. Y yo me puse en forma para hacer Namor. Y no me están pagando millones por haberme hecho ese cosplay. Y no tenía yo a mi alcance todo el poder de Marvel para estar en forma. Lo que pasa es que Tenoch es un flojo. Cuando yo puse esta imagen en la página de Facebook, todo el mundo se estaba quejando y todo el mundo se estaba diciendo que no debería de hacer eso y que Tenoch era el correcto. Y uno de los más divertidos comentarios fue de un chavo que puso: Claro, estoy seguro que todos los que están comentando y burlándose de Tenoch Huerta tienen abdomen de lavadero. Y dije, bueno, pues en mi caso, yo creo que sí tengo el derecho de hacerlo porque yo sí tengo abdomen de lavadero. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y veo que ya tenemos algunos mensajes, dudas y comentarios aquí en nuestro canal de YouTube que es Comic Manía MX. Y algo que también es muy curioso, llevo tantos años estando al aire que ya sin querer mi voz es como voz de locutor. Y créanme, no lo hago tratando de... como que a propósito, nomás como que me sale. Y se los menciono porque estaba, tomé un Didi y estaba ahí en el carro y no sé por qué salió, me empezó a hacer plática el chico del Didi, no recuerdo, el conductor. Y estamos platicando, me dice, oye, has escuchado a tal persona? Le digo, no, para nada. ¿Quién es? Me dice, no, es un locutor de radio que habla de deportes. Le dije, ah, no sé absolutamente nada de deportes. Jamás he visto ni he escuchado nada acerca de deportes. Me dijo, no, es que tu voz suena muy parecida a la de este locutor. Y dije, bueno, o sea, no lo hago a propósito, como que me sale sin querer. Pero bueno, leamos los comentarios de ustedes. Apollo Crown dice, ya listos para el mejor programa del universo. Bueno, muchas gracias. Miguel Elizalde dice, saludos, me gusta más el tema de monólogo. Así no dan cuerda. Bueno. Como tú digas, mi querido Miguel. Polo, me imagino que yo soy fan, o soy fan de Tolkien. Sí he leído los libros y el Silmarillion. Lo que tengo que decir es que disfruten la serie, incluso en las películas se tomaron muchas libertades, eliminando mucho relleno. Eso yo ya lo había leído porque, bueno, ya lo sabía, porque, como te mencioné, leí uno de los libros y me tardé muchísimo porque nomás los textos de Tolkien son muy pesados para ciertas personas, para otras personas son más ligeros, todo depende de tus gustos. Y me acuerdo que hay un tiempo, cuando ya finalmente salen del Shire, los hobbits para emprender su camino hacia ¿cómo se llama? Hacia ver a los elfos para ver qué onda con el anillo. Se topan con un tipo llamado Tom Bombadil que se la pasa cantando y es así como que ya cállenlo, cállenlo por favor. Se eliminaron todo eso afortunadamente. También Polo Crown dice: y personajes que no aportan nada si Tom habló de ti. ¿Ok? Ludrot dice: sí, Tom, hablo de ti. Creo que se refiere a Tom Bombadil. Ludrot dice: escuchando el mejor programa de cómics, muchas gracias. Rey David dice: saludos. Y también Rey dice: yo no tengo lavadero, pero tengo congruencia con lo que digo y lo que hago. Eso me da derecho de mofarme a tope de Tenoch y el Chairo. O Tenoch el Chairo. Ok, yo lo conocí muy poco. Yo nunca había visto su trabajo. Lo conocí de lejos, obviamente, en la Comic Con de San Diego, y en realidad el tipo no me impactó en lo más mínimo. Es un vacío de carisma. Y yo he visto a gente carismática, o sea, yo múltiples veces he visto en el escenario a gente como Hugh Jackman, que Dios mío, o sea, una vez vino Hugh Jackman y Halle Berry a promocionar la película de X-Men 3 aquí a México, fue en el Four Seasons. Nos invitaron a los de prensa a entrevistarlos. Y estamos de acuerdo que Halle Berry es una de las mujeres más hermosas del planeta. Y teniendo a Halle Berry al lado, mi mirada siempre iba hacia Hugh Jackman. Y dice: ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que no estoy devorándome con miradas a Halle Berry? Solo estoy viendo a Hugh Jackman porque el hombre es la cosa más carismática del planeta. O sea, parte de la razón por la que he visto The Greatest Showman como 20 veces es por él. O sea, él es magnífico en esa película. A pesar de que la película tiene cero que ver con la historia de P.T. Barnum, es en realidad magnífico su talento, ¿no? Y su carisma. Y Tenoch es un vacío, es un agujero negro de talento. Y su inglés es patético, es peor que el de Diego Luna, y eso ya es diciendo algo. Hablando de Diego Luna, me voy a tener que chutar mínimo el primer episodio de Andor y no quiero. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Ah, y esto nomás quería mencionarlo porque sí, esto fue mi error. Vi que volvieron que el 2 de septiembre volvió a salir o se reestrenó la película del Hombre Araña. Y dije yo, qué raro que están sacando de nuevo la película del Hombre Araña. ¿Por qué será? Lo que yo no leí o no puse atención o de plano no. Porque muchas personas lo estaban poniendo en sus historias de Instagram, pero como que no me detuve a leer. Aparentemente le agregaron 11 minutos más. Según leí en internet, esos 11, no sé si alguno de ustedes ya vio estos 11 minutos extra de Batman, del Hombre Araña, que es Sin Camino a Casa, versión extendida. No he visto estos 11 minutos, pero me dicen que es básicamente, o al menos leí en internet, que es básicamente pura paja. No hace más interesante la historia. Si te gustó, te da un poquito más de relleno. Si no te gustó, no te va a aportar a absolutamente nada. Hay una película de James Cameron que se llama El secreto del abismo en español y en inglés se llama simplemente El abismo, una de mis películas favoritas de James Cameron, que creo que todas quitando Titanic son mis películas favoritas me ha gustado todo el trabajo de James Cameron, exceptuando Titanic, que creo que visualmente es muy bonita, pero la historia es patéticamente mala. Y obviamente Avatar también es muy mala la historia, pero al menos no es tan mala como la de Titanic, pero bueno. El secreto del abismo o The Abyss, cuando salió, no me gustó. Sentí que algo le faltaba. Finalmente vi la versión extendida que tiene como 37 minutos restaurados y esos 37 minutos hacen que esa película sea brillante, magnífica. De hecho, tengo el DVD porque dije, no, esto lo tengo que tener en mi colección porque cuando lo ponen en internet, o ya sea en streaming o lo que sea, no sabes si vas a tener la versión extendida o no. Yo lo quería tener ya en mi colección. Y yo no sé o no creo que estos 11 minutos hagan más interesante la película de El Hombre Araña, pero la voy a ver para poder criticarla. Cuando salió me gustó, siento que lo que obviamente tenía a su favor son todos los momentos de fanservice y el final. Entonces Entonces, por eso tengo curiosidad de volver a verla, pero yo no sabía el por qué la estaban volviendo a reestrenar, entonces no la vi. Y también a ver si la veo este fin de semana, sin falla. Y también mañana se estrena en Disney Plus Thor Love and Thunder o Thor Amor y Trueno. No me gustó la primera vez que la vi. La segunda vez que la vi me gustó menos, pero la voy a ver una tercera vez, pues, porque está en Disney Plus y ya la tengo en mi casa. La voy a ver en pantalla grande, pero obviamente en mi casa, para determinar si efectivamente era necesario verla en pantalla grande de cine o en IMAX, o todo lo que es la película puede verse en una pantalla tan pequeña como la de un celular. Pero bueno, la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y bueno, como les mencioné, ya vi los primeros dos capítulos de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Honestamente, desde que había visto los trailers, no estaba interesado en la serie. Empecé a ver el primer capítulo y estaba yo entre aburrido y perdido. Aburrido en el aspecto de que, pues, igual soy fan del Señor de los Anillos, las películas, pero no soy súper fan. Las vi, me gustaron a secas, las he visto múltiples veces. Y conforme va pasando el tiempo, me van gustando más. No me gustan los múltiples finales que le dan a la tercera película, que curiosamente ganó un Oscar por mejor película con esa edición, fue terrible. Pero la primera, que no me gustaba tanto, ya me gustó un poquito más. La segunda siempre me gustó. Y la tercera, quitando el final, me gusta. O no tanto quitando el final, no me gusta que se vayan a negros. Se vayan a negros, se vayan, como lo hubieran hecho un poquito más directo. Y ya vi la versión extendida de las tres películas y todo un día nos echamos mis amigos y yo para ver esas. Pero estuvo bastante divertido. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que vi los primeros dos episodios de la serie y me estaba aburriendo total y completamente. Estaba tan aburrido que me metí a internet a ver por qué la gente se estaba quejando, porque vi que había muchas quejas de la serie, y muchas de las quejas de las personas no eran mis quejas. Más que nada, mis quejas son por el tono y el tempo de la serie, que es lenta y aburrida. Pero muchas otras personas estaban quejándose de algo que curiosamente está muy cercano a mi corazón, pero como yo no soy un gran lector de Tolkien, no sentí que tenía el derecho de hacerlo. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Y una de las cosas de las que la gente se está quejando mucho es, para empezar, de Galadriel. Todos ya conocíamos a este personaje porque tuvo mucho que ver en la saga del Señor de los Anillos, y también tuvo algo que ver poquito en El Hobbit, pero un personaje que ya era como que bastante visto, interpretado por Cate Blanchett, interpretado magistralmente, porque esa mujer no puede actuar mal, aún en una película de Thor. Pero resulta que, según entiendo, y eso igual no lo puede resolver Polo Crown, el personaje es una hechicera, es una maga. No tiene nada que ver con ser como que una amazona guerrera. Y aquí le están dando el tono de que es básicamente la Mujer Maravilla en la Tierra Media. Y mucha gente se estaba quejando acerca de eso. Yo, en realidad, pues, como no sé mucho del personaje, ni tenía la menor idea, pero dicen que el personaje no es así. Ella es una maga, ella utiliza su fuerza, como hechicera, ¿no? Sus poderes de hechicera, mas no utiliza su físico. Eso es una. Y también se estaban quejando también mucho de uno de los elfos, que es negro. Yo obviamente sí estoy muy en contra de que estén cambiando sin ton ni son las etnias, los colores de los personajes, pero igual yo no sabía si habían o no habían elfos negros, y aparentemente eso también no debió de pasar. Hay una raza o hay un pueblo de personas que sí son negras dentro de Media Tierra o la Tierra Media, pero los elfos no. Y este actor en particular dicen que está terrible y fue una horrenda elección, y es nomás por inclusión forzada. Y también, como pueden ver, después tenemos a los enanos, y estaban quejando mucho de la reina de los enanos porque no se debería de ver así, para empezar por su tono de piel, también porque es negra. Y otra cosa que también se estaban quejando, que se me olvidó, no tiene barba. Y una de las cosas que se menciona en la película del Señor de los Anillos es que las mujeres enanas tienen barba. Nunca vimos a ninguna de las películas, pero tienen barba. Y aquí no le pusieron barba a ella. Entonces, mucha gente se está quejando de muchas cosas. Yo nomás me estoy quejando, neta, de que es aburridísima la serie. No es para mí. Yo sé que puede ser que sea para muchos de ustedes, pero para mí no lo es. Creo que nos tenemos que ir a un corte comercial y ya regresamos. Vamos a seguir con las noticias, y de ahí nos vamos a la recomendación de película, de cómics. Obviamente voy a seguir hablando acerca de los cómics de Daredevil, que hay muchos que ustedes de seguro no han leído y deberían de leer. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Septiembre, mes de la patria. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos con este programa que se llama Comic Manía y vamos a leer algunos comentarios, dudas, saludos, etcétera, que han llegado a nuestro canal de YouTube en el live chat que tenemos por ahí. Y dice Levi Arts 98. Saludos, me encanta tu programa. Bueno, muchas gracias. Y de verdad me gustaría ver tu cosplay de Red Hood, pero vamos a ver qué tan bonito me sale, porque un mes parece mucho para armar un cosplay, pero recuerden que dos de esas semanas voy a estar en Cancún, entonces eso puede causar varios estragos. Hablando de Batman, encontré el cómic de Matt Love, de Paul Dini y Bruce Timm, y soy inmensamente feliz. Déjenme decirles, es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Y de hecho, parte de la razón por la que empecé a comprar los cómics basados en la serie animada de Batman fue por ese cómic. No estaba comprando esos cómics porque la serie de Batman me encantaba, pero dije, no creo que los cómics sean tan buenos. O estaba muy, muy equivocado. Y llegó ese cómic, vi que era por los creadores de la serie animada y dije, vamos a echarles un vistazo. Y lo empecé como que a ojear y el arte me estaba gustando. Me estaba gustando mucho lo poquito que alcanzaba de leer de la historia, porque igual Harley Quinn nunca fue mi personaje favorito, pero me empezó a atrapar y dije, no, lo tengo que tener. Terminé teniendo dos copias del cómic original, una copia de la reimpresión ya como con pasta dura y una reimpresión en TP, que es esa historia y múltiples otras historias de Bruce Timm y Paul Dini dentro de la serie de cómics de la serie animada de Batman, o basados en la serie animada de Batman, las Batman Adventures, como ese cómic era conocido, y me puse a leer los cómics de Batman Adventures. Y no manchen, era lo mejor que estaba saliendo de Batman en ese entonces, porque recuerden que era como el 92, 93, hemos dicho 93, 94, y era cuando fue la caída del murciélago, que sí fue muy divertida, pero tardó años y se fue por tardó demasiado y se fue por 20,000 vertientes. Y después vino Contagio, y después Legado, y después Tierra de Nadie, Cataclismo, y después Tierra de Nadie. Y fue un momento en donde era confuso leer los cómics de Batman porque no podía solo leer Detective o Batman o Catwoman o Robin o Night. Tienes que leer todos porque iban de un número a otro, de un número a otro. Y neta, eso siento que fue muy, muy, muy tonto, porque yo no iba a leer ni Catwoman, que estaba malísimo en ese entonces, ni Azrael, que era patéticamente malo. No recuerdo si era... creo que Batman estaba, no me estaba gustando. Era Doc Mensch y Kelly Jones y no me estaba gustando. Que me estaba gustando Detective porque lo estaba tomando Chuck Dixon. Y obviamente me estaba gustando Robin y Nightwing, porque igual lo estaba escribiendo Chuck Dixon, uno de mis escritores favoritos de Batman. Y neta, nunca nadie habla de Chuck Dixon como... De hecho, una vez tuve la oportunidad de conocerlo en la San Diego Comic Con y le dije, siento que eres muy poco valuado o poco valorado dentro de los escritores de Batman. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo hice lo posible por nunca tomar el foco. Quería que Batman tuviera el foco y créanme, lo logró. Y su cómic de Nightwing era, mínimo los primeros 20, 30 números de Nightwing escritos por él son geniales. Ludrot dice, ¿qué? Sí, The Rings of Power fracasa. Si The Rings of Power fracasa, será porque está mal escrita, no tanto por desviarse de las obras de Tolkien. Ok, tomaré tu palabra. Red David Peñaflor dice, la serie de los Anillos del Poder visualmente es hermosa, de acuerdo. La narrativa es más pausada porque el streaming lo permite. Sabes que yo recuerdo que tú también te quejaste de la serie de Sandman, que me pasó exactamente lo mismo, la sentí lenta y aburrida. Y las actuaciones terribles, excepto en algunos casos, porque como tú dices, o tú mencionaste esa vez, hablan muy pausadamente como para estar más intensos. Lo mismo me pasó con esta serie de Los Anillos de Poder. Javier Saurio dice, saludos amigo, un fuerte abrazo y muchas felicidades por adelantado. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Carlos, Joey, Moisés. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Javier Saurio. Y sí me gustaría saber un poquito más de qué opinaste de Sandman, porque he oído cosas muy buenas o personas hablando muy bien de la serie. Y sin embargo, quitando el capítulo 6... todos los demás capítulos sentí que fueron un fracaso, incluyendo el que más ganas le tenía, que era el de Calliope. Ludrot dice, ¿algún día sacarás el Joyverse? Pues desafortunadamente, y mi buen amigo Javier Sabrio está al tanto de eso, no es que yo no haya querido sacar el Joyverse. Para las personas que no sepan qué es el Joyverse, es un cómic que yo escribí hace muchos años. Yo escribí el cómic, pero los diseños de los personajes, tuve mucha ayuda de mi amigo Mark, que ya no se iba conmigo, de mi amigo El Cacha, que aparentemente ya también nos distanciamos, de obviamente Javier Sabrio, que obviamente me sigo llevando bastante bien con él, y Taboman, que curiosamente también ya me distancié de él. Y pues básicamente una de las cosas más tristes de este cómic fue que está hecho ya, o sea, el cómic ya está hecho, ya está escrito, no, ya le hice todas las revisiones posibles, no puede quedar mejor. Tal vez trabajar un poquito con los textos para que no suenen tan de cómic, pero quitando eso, está bastante bien. Dentro de lo que digo, la historia se cuenta y la historia es clara, al menos a las personas que se los he mostrado me dicen eso. Los diseños de personajes, quitando como tres, todavía estoy un poquito insatisfecho. Pero básicamente todos los demás diseños de personajes están preciosos. De hecho, tanto Javier Saurio ya los vio. Mi buen amigo Rey David hizo como que un pequeño póster de Comic Manía con los diseños de esos personajes y le quedó increíble. Estoy un poquito insatisfecho con algunos diseños, pero eso es fácil de arreglar. Está todo listo. Lo que me falta es un artista. Es lo que no tengo. El Cacha yo creo que era la persona correcta y era bastante, bastante bueno. Y su arte se prestaba mucho para esta historia, pero sin embargo me abandonó. Algo no le gustó de mi trabajo y tampoco no. Una de las cosas que me molestó fue que él lo veía yo muy contento y muy satisfecho trabajando en el proyecto, pero habían dos amigos, que ya no son mis amigos, que constantemente se estaban burlando del proyecto y se estaban burlando de él por trabajar en un proyecto tan basura como el Joyverse. Entonces, ya no llevo con esos dos individuos, obviamente. Pero constantemente estaban agrediendo al Cacha de que, ¿por qué te metes en eso? ¿Por qué te metes en eso? Y uno de ellos le consiguió al Cacha un trabajo con un cómic que era terrible. No voy a hablar mucho de él, nomás voy a decir que el cómic era terrible, lo leí. Y se fue a trabajar en ese cómic terrible en vez de trabajar en mi cómic. Le dije, bueno, a él le están pagando 5,000 pesos por número y a mí yo no le podía pagar nada hasta que el cómic saliera y se vendiera y ya podíamos dividir el dinero. Pero bueno, el único que se quedó conmigo siempre y sigue conmigo a nivel espíritu y apoyándome emocionalmente con el Joyverse es mi buen amigo Javier Saurio, que es un muy, muy, muy talentoso colorista. Pero tiene que trabajar, y él me lo ha dicho, no lo digo yo, él me lo ha dicho, que tiene que trabajar mucho en su trabajo de fisionomía y todo eso. Y tengo algunos amigos que son dibujantes. Me llevo con Humberto Ramos, pero me va a mandar por un tubo si le digo que haga el Joyverse. Me llevo con Rulo Valdés y dos o tres veces he mencionado el Joyverse y nunca me ha pedido leer la historia. Entonces, pues dudo que le interese hacerla, ¿no? Entonces, voy a ver qué hago. La única convocatoria que puedo hacer aquí en el programa es si alguno de ustedes conoce algún artista que le gustaría trabajar en el cómic, en el Joyverse, pues por mí encantado. Porque dos o tres veces algunas personas que escuchan el programa me han mandado como que sus diseños, nomás como por buena onda, me han mandado algunos diseños del Joyverse. Y de hecho, durante la pandemia, un chico que escucha el programa, cuyo nombre se me olvida en este momento, lo siento mucho, me mandó unos dibujos y dijo, oye, está muy padre, ¿me podrías hacer algunos dibujos del Joyverse? Me dijo, sí, con mucho gusto. Le mandé todos los diseños y me mandó tres dibujos. El de Pulsar, el de Mako y el de otro, creo que el de Sentinela, se me olvida. Pero me mandó tres diseños, así como pequeños postercitos. No manches, que le quedaron preciosos. Pero ya le llegó trabajo y pues, ya no tuvo tiempo de hacerme más, pero hizo como dos o tres y le quedaron divinos. Pero bueno, ya tenemos que irnos a un corte. Todavía no, todavía falta para el corte, ¿no? ¿Falta? Ah, perfecto. Entonces vamos a la siguiente imagen, por favor. Stargirl, ya salió el primer episodio de esta nueva temporada, que es la tercera temporada. Me encantó. Adoro la serie de Stargirl. Las actuaciones de los otros miembros de la JSA o de la Justice Society, por decir, la chica que interpreta a Dr. Midnight, el chico que interpreta a Hourman, la chica que interpreta a Wildcat, no me encantan. Pero Stargirl, Brie Basinger se llama la actriz, me encanta. Las personas que interpretan a su familia directa, me encantan. El antiguo Starman, también creo que es Joel McHale se llama. era el protagonista de la serie Community. Igual se me hace muy bien su trabajo. La chica que hace de Cindy, igual me gusta mucho, es la antagonista. Toda la serie me encanta, más que nada porque están agarrando toda esta idea de héroes, villanos, la redención de algunos villanos y volverse héroes, y lo están poniendo todo como que en este mundo de preparatoria y cómo los niños interpretan y los chicos malos eran los populares y los buenos eran los nerds. Me encanta la serie. Desde el primer episodio de la primera temporada me enamoré de esta serie y obviamente me enamoré de Brack Basinger, que está preciosa esa niña. Me encanta la serie, me encantan los diseños de trajes, me encanta que ella tiene un traje igualito al de los cómics, con shortcito y mostrando abdomen como debe de ser, tal cual en los cómics. Me gusta el arma que ella. No, toda la serie es fantástica. Es uno de los. Como que Geoff Johns intentó trabajar en las películas de DC y nomás fue todo un fracaso, pero en esta serie está haciendo un excelente trabajo guiándola, porque es la serie de todas las series de la Arrowverse, que neta es divina y no tengo ni una queja de nada. Tal vez las actuaciones de los chicos no es genial. La chica que hace de Doctor Midnight está muy gordita para mis gustos, pero quitando eso, me encanta la serie. Me encanta. Muy recomendable. Yo sé que no muchos de ustedes les va a gustar porque van a querer algo mucho más violento. A mí me encanta la serie. Divina, divina. Me recuerda mucho a la película de Sky High, que aquí le pusieron La Escuela de Superhéroes. Siguiente imagen, por favor. Ah, este viernes se sale la quinta temporada de Cobra Kai. Para prepararme, volví a ver las cuatro temporadas de Cobra Kai. En serio, me encantaron. Y de hecho, la cuarta temporada la vi demasiado rápido, que ni atención le puse porque quería terminarla lo más pronto posible. Ya la volví a ver, ya le puse más atención. Me encantó la cuarta temporada, le encontré más cosas. Esta segunda vez que vi la cuarta temporada que antes. Adoro la serie de Cobra Kai. Ya he visto algunas reseñas de personas que ya pudieron ver, si no toda la serie, parte de la serie. Y algunas personas dicen que está bien, que tiene que flaquear. No me importa. Siento que es una de las mejores series que está saliendo. Igual los niveles actorales son muy variables, pero y también las escenas de pelea igual son muy variables. Pero yo creo que el mensaje que tiene, la idea del perdón y de redención, y puedes empezar como el malo, pero puedes volverte el bueno, y la idea de los bullies y cómo algunas personas que se creen buenos terminan siendo bullies, y las personas que son los bullies y luego terminan siendo bulliados. Me encanta todo lo que están haciendo con la serie, me encantan los nuevos personajes que están presentando. Yo creo que esta serie tiene mucho más que dar. Una quinta temporada yo creo que será genial. Espero que tenga una sexta y una séptima. Es una de las pocas series que neta espero que continúen por muchos, muchos años. Es divina. Y igual es una tristeza que no hayan podido hacer más con Jupiter's Legacy, pero espero que no le pase lo mismo a Cobra Kai y que la gente de Netflix siga creyendo en esta serie y le siga dando más oportunidades. Siguiente imagen, por favor. Y también va a salir una serie que es, según yo entiendo, es como una antología guiada por Guillermo del Toro. Se llama El Gabinete de las Curiosidades o The Cabinet of Curiosities. Y por lo que yo entiendo va a ser muy similar a Black Mirror, pero en vez de dedicar o enfocarse en la tecnología, se va a enfocar en cosas sobrenaturales, donde es una historia sobrenatural de un diferente equipo de director y escritor semana tras semana. Y obviamente todo va a estar supervisado por Guillermo del Toro, que creo que es la persona correcta para este tipo de historias. Todavía no he visto absolutamente nada, excepto rápidamente el trailer, pero vamos a ver de qué se trata. Yo no soy gran fan del terror, pero yo creo que Guillermo del Toro hace muy buen trabajo. Si no me creen, pues vean las dos de Hellboy. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. más en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Ya estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Vamos a leer los últimos comentarios que nos han llegado aquí en nuestro canal de Comic Manía. Vamos a ver, Rey David dice: yo por eso no te ayudo con el Joyverse, porque no me quiero distanciar de ti. Es muy, muy cierto. Pero hey, mira, has aguantado vara, mi querido Rey David. Ya desde que nos conocimos hasta el día de hoy, nunca, nunca nos hemos distanciado. Javier Sabio dice: como serie me gustó Sandman, pero si la comparamos con el cómic, pierde. Que ese es básicamente mi problema. Cada episodio estaba comparándolo con los cómics. Así que prefiero no compararlos para disfrutar de ambas obras. El cómic como la gran obra que es y la serie como lo innovadora que es por el tema. Yo lo que tendría que decir es, en el caso muy particular del episodio 6 que se enfoca en Death y en Hop Gatling, siento que descubrí cosas nuevas de esos dos números. Pero quitando eso, sí, la sentí que cayó bastante. Pero bueno, ya dejaremos todo lo demás para la próxima semana. Mi querido Toño, por favor, la siguiente imagen. Nomás les quería recordar, mañana 8 de septiembre sale el nuevo trailer de Black Adam. Ya habíamos visto como que un pequeño avance, no tal cual un trailer, pero un pequeño avance. Pero ya el trailer oficial sale mañana, porque el día 21 de octubre ya es el estreno de Black Adam. Y creo que todos estamos como que listos para verla y vamos a ver qué van a hacer con este personaje. Lo que más miedo me da es que The Rock sea tan buena onda, tan afable, que le cueste mucho ser un personaje antagonista o de plano un villano. Siguiente imagen, por favor. Pues bueno, ya hablamos acerca de esto la semana pasada. Nomás me gustaría reiterar y decirles, si no han leído Daredevil Born Again o Daredevil Reencarnado o Revivido o Regresando a la Vida, como lo hayan traducido acá, léanlo. Es divino. Aprendemos mucho más acerca de su mamá. Aprendemos mucho más de sus primeros momentos de él cuando se despertó con estos sentidos ya todos mucho más agudos. Su relación con Karen Page. Lo importante que es Karen Page en su vida. Es más importante su trabajo como héroe o su trabajo como abogado. Muchas cosas de él aprendemos. Ya queda más que claro que Kingpin es su antagonista al 1000%. Todos los demás antagonistas que ha tenido a través del tiempo, como el Señor Miedo, el matador, etcétera, etcétera, no son absolutamente nada en comparación con lo que el Kingpin le puede hacer. Es una de las mejores cómics que yo jamás he leído. El arte de Chris Masukeli es precioso. Aparece el Capitán América ahí en un número y es genial. Aparecen algunos de los Avengers también. Espero que obviamente en la serie los Avengers hagan esta pequeña aparición. Y dudo que Sam Wilson, alias el nuevo Capitán América, se involucre como se involucró Steve Rogers en el cómic. Pero bueno, sería interesante ver, tal vez no que se involucre Sam Wilson, sino que se involucre Bucky Barnes. Yo creo que él sería la persona correcta. Pero bueno, ya veremos. Otro cómic que me gustaría recomendarles de Daredevil es el siguiente, mi querido Toño, por favor. Es Daredevil Guardian Devil. No es una gran historia. Es una historia bastante telenovelera, bastante divertidita, graciosita. El tiempo se te pasa muy rápido si la lees. Creo que le va a gustar a la mayoría de ustedes. El arte de Joe Quesada es precioso. El final, si sabes un poquito acerca de los villanos de Daredevil, de los villanos del Hombre Araña y los villanos en general del universo del MCU, te desde el primero, como hay por el tercer número, segundo o tercer número, ya te telegrafía exactamente quién es el villano. Yo, de hecho, lo adiviné y nadie me creyó hasta que se reveló. Se los dije y obviamente ya para ese entonces todo el mundo se había olvidado de que yo había adivinado el origen, el origen de todo lo que estaba pasando. Pero es básicamente, se están plagiando de alguna manera u otra la película del bebé de Rosemary, que es un bebé diabólico. Este bebé diabólico lo tiene una mujer, la están cazando. Este bebé se pasa a las manos de Daredevil y Daredevil lo tiene que proteger de esta secta que quiere matar al niño. Pero el niño obviamente supuestamente es el demonio reencarnado. Entonces no saben qué hacer con él. Entonces todo un rollo. Se enfrenta obviamente a Bullseye. Es muy impactante lo que le sucede a Karen Page dentro de esta historia. Su relación con Black Widow se redefine. Hay un pequeño cameo del Doctor Strange que me gustó bastante. Entonces, si no han leído esta saga, es divertidísima. No es una gran historia, pero es bastante sólida y sin duda el arte es precioso. Siguiente imagen, por favor. Esto tiene que ser parte de la colección de cualquiera de ustedes que le gusten los cómics o que sea fan de Daredevil o lo que sea. Tiene que ser parte de su colección. Es divina. Daredevil, The Man Without Fear o Daredevil, El Hombre Sin Miedo, escrita por Frank Miller, dibujado por John Romita Jr. Es preciosa la historia y es básicamente un recuento del origen de Daredevil. Agarra todo lo que ya se había visto Frank Miller, algunas de las cosas que él agregó, cambió algunas cosas, modificó algunas cosas, pero esto ya es el origen canon de Daredevil, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Y la primera vez que aparece el traje negro, que eventualmente haría su debut en la serie de Daredevil de Netflix, la primera vez que aparece ese traje negro es en esta serie. Excelente cómic, uno de mis cómics favoritos. Léanlo. El TP es facilísimo de conseguir. Siguiente imagen, por favor. Después tenemos Daredevil Yellow. Esto se enfoca obviamente en los primeros años de Daredevil. Está dibujado por Tim Sale, el mismo dibujante de el Long Halloween o el Halloween largo, escrito por Jeff Loeb, el escritor de Hush y de Long Halloween. Está buenísima la historia, está muy sólida, me encantan los dibujos y me gustó volver a ver el traje amarillo de Daredevil. Los primeros, creo que fueron 4 números de Daredevil, él tenía un traje amarillo con rojo. Eventualmente decidieron que el traje se parecía demasiado al traje, bueno, mejor dicho, a la armadura de Iron Man. Y Iron Man estaba vendiendo mucho más que Daredevil en ese entonces. Y le cambian el traje totalmente a rojo en el caso de Daredevil. De hecho, creo que es Wally Wood el primero que dibuja este traje total y completamente rojo. Y se enfrenta en ese número, curiosamente, Daredevil y Namor se enfrentan por primera vez. Y Namor pues, lo destroza, obviamente. Y es cuando aparece el traje rojo por primera vez. Y curiosamente, en la serie, primero apareció el traje negro, después el traje rojo y ahorita en su reaparición en el MCU o su reintroducción al MCU va a hacer un regreso y el traje que va a utilizar ahorita Charlie Cox va a ser el traje que aparece en esta grandiosa serie. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Es muy divertida. Siguiente imagen, por favor. También les recomiendo que lean Daredevil Battling Jack Murdock. Esta obviamente no se enfoca en Daredevil, se enfoca en su padre. Porque si todos ustedes recuerdan, su madre los abandona. El que tiene que criar al joven Matt Murdock es el papá. Y él lo va guiando, lo va guiando, lo va guiando. Y lo hace un hombre de bien, lo hace un hombre inteligente. Le dice, no quiero que te ganes la vida con tus manos, quiero que te ganes la vida con tu inteligencia, y lo obliga a estudiar y lo obliga a ser un abogado. No tanto lo obliga, lo inspira a ser un abogado, y la muerte de su padre es lo que lo inspira a volverse un vigilante. Excelente serie, me encantó el cómic. Creo que es Zeb Wells el escritor y el artista es el mismo artista que está haciendo ahorita Batman The Night. Por eso empecé a leer Batman The Night, porque soy fan del artista. Se me olvida su nombre porque tiene un nombre bien raro italiano, pero el arte es precioso, la historia es buenísima, entiendes por qué la mamá abandona a Matt y se mete a un convento, ves lo difícil que es para un hombre con poca educación, que es básicamente un boxeador bueno para nada, agarra a este niño y dice, juntos vamos a poder salir adelante. Y es preciosa la historia, es magnífico el cómic, nadie lo leyó. Y neta, se los recomiendo muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Vamos a la siguiente imagen y yo creo que va a ser la última recomendación del día de hoy porque nos tenemos que ir. Hay un arco escrito por Carl Kessel. Se me olvida quién es el dibujante. Es Carey. Oh, Mike Carey creo que se llama el dibujante. Muy bonito el arte. Pero busquen los números, empezando con este número donde Daredevil se está enfrentando contra Mr. Hyde. Lo empieza a escribir Carl Kessel y por muchísimos años después de Born Again, las historias de Daredevil eran demasiado pesadas, eran demasiado dramáticas, eran demasiado trágicas. De hecho, primero se enfrenta contra el hijo de Mephisto, Blackheart. Después se enfrenta contra Mephisto. Se va en un camino por el infierno. O sea, se estaba yendo por muchas cosas muy fuertes. El cómic de Daredevil se enfrenta contra asesinos en serie, etcétera, etcétera. Y lo padre es que Carl Kessel lo regresa a ser un héroe divertido, a ser el hombre sin miedo. Excelentes números. Si no los han leído, por favor, búsquenlos. Son muy fáciles de conseguir y son muy baratos. Se los recomiendo muchísimo. Carl Kessel con K de Carl y K de Kessel. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Comic Manía. Ha sido un placer estar una vez más con ustedes. ¡Hasta luego! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.